La reina. Loca. Mi vida. Loca. Él está por mí. Ella se hace la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente. Ella se hace la gata en celo contigo. Te coturré el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, que se mate. Sigue tranquila como una paloma de esquina. Mientras ella se pasa en su BM, la amiga, yo de aquí no me voy. Él está por mí, ninguna va a poder quitármelo de un tirón. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Yeah.